Y por fin le llegó el apapacho a los priistas de Aguascalientes. La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, hizo este miércoles un amplio reconocimiento a la dirigencia y militancia de Aguascalientes por el triunfo electoral del pasado 5 de agosto y afirmó que ahora la obligación de los priistas es gobernar bien y hacer gobiernos eficaces, para corresponder a la confianza ciudadana. En presencia de la dirigencia estatal priista encabezada por Roberto Tabárez Medina y Miguel Ángel Juárez Frías, presidente y secretario general, respectivamente, así como del alcalde electo de Aguascalientes Gabriel Arellano Espinosa y los candidatos triunfantes a presidentes municipales y a diputados, Beatriz Paredes aseguró que la elección del 5 de agosto se ganó además con estrategia y un manejo honesto de los recursos. La dirigente nacional del PRI también se dio el tiempo para aplacar a los acelerados que ya andan especulando sobre quién podría ser el candidato a la gubernatura de Aguascalientes en el año 2010, y dijo que no es tema aún. Lo que tenemos por delante es consolidar la reconciliación de los priistas, desterrar mezquindad y golpes bajos que nos han dañado, dijo.